decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Hay un nosotros, nosotras y un ellos, ellas. Sí, hay. Nosotros, nosotras celebramos la vida y hacemos todo lo posible para mejorarla, tanto la nuestra como la de quienes están a nuestro alrededor. Ya con el mate del desayuno empezamos a plantearnos quién necesita nuestra mano, nuestro oído, nuestra solidaridad. Ellos, ellas, programan su agenda para ver a quién pueden destilarle el odio acumulado por la noche. Nosotros, nosotras, preparamos pañuelos blancos, o verdes, o naranjas, o multicolores huipalas, o banderas de la cooperación para nuestras movilizaciones. Ellos confeccionan guillotinas, orcas, o bolsas negras que imitan cuerpos amordazados. Ellos, ellas, proponen recesión. Nosotros, nosotras, proponemos producción. Producción nacional. Nosotros, nosotras, creamos ministerios de mujeres y diversidades o de medio ambiente. Ellos, ellas, prometen cerrarlos, como ya lo hicieron con el Ministerio de Salud. Nosotros, nosotras, celebramos la aparición de cada nieta, de cada nieto restituido. Ellas, ellos, celebran a los, las apropiadores. Ellos, ellas nos endeudan todo lo que pueden. Nosotros, nosotras, por alguna razón que tendríamos que rever, honramos y pagamos sus deudas. Nosotros, nosotras, defendemos la escuela y la universidad pública, libre y gratuita. Ellos, ellas, aseguran que la educación debe ser arancelada. Nosotros, nosotras, no dudamos en que el agua es un bien indispensable para toda persona que habite nuestro territorio. Ellos, ellas, aseguran que no está mal que las industrias contaminen los cauces de agua y prometen, aunque en realidad debiéramos decir amenazan, con que debe estar en manos privadas. Ellos, ellas, se tienen que encerrar, vallados, para autoelogiar la matanza que provocaron. Nosotros, nosotras, salimos a las calles a denunciarlos. Nosotros, nosotras, deseamos la tierra para quien la trabaje, de manera orgánica, libre de agrotóxicos. Ellas, ellos, quieren el Ministerio de Agricultura para la sociedad rural argentina. Ellas, ellos, quieren dolarizar la economía para estar aún más dependientes de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros, nosotras, deseamos una moneda propia soberana, como así también una nación soberana. Ellos, ellas, insisten con el emprendedurismo y la salida individual. Nosotros, nosotras sabemos que nadie se salva solo, sola, que nos salvamos entre todos, todas, o no se salva nadie. Ellos, ellas, cantan con fervor aquello de «Oh, juremos con gloria morir», y nosotros, nosotras, hace tiempo, juramos con gloria vivir. ¿Cómo no va a haber una grieta entre ellas, ellos y nosotros, nosotras? En realidad no hay una grieta, hay un abismo. Cierto es que nosotros, nosotras, no venimos encontrando líderes políticos que lleven adelante nuestras banderas, como ellos, ellas, sí parecen haber encontrado a quienes lo hagan. Pero si tenemos en claro a dónde estamos parados, paradas, qué es lo que deseamos, no es muy difícil darse cuenta que hay quienes están dispuestos, dispuestas a cortarnos pies, brazos, manos y cabezas para que no avancemos, y hay a quienes vamos a tener que confrontar para que se escuchen nuestras propuestas. Pero esa lucha será dentro de los límites democráticos y no con una pistola que nos gatilla la cabeza. No es sencillo, no es imposible. En la biblioteca de casa está pegada la frase de don Arturo Jaureche que nos dice que el arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua, solidaridad. Ustedes cuando aman, calculan interés, y cuando se desaman, calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer, y si nos desamamos no la pasamos bien. Desde la Gente. Con Ernesto Jorban, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Ustedes cuando aman son de otra magnitud. Hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Ustedes cuando aman consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos sin prisa y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Buenos días, saludamos a todos las y los y les oyentes. Mariana Anzorena, buenos días. Buen día. Se la nota. Estamos medio un así. Estamos un poco ahí, pero bueno, estamos. Un poco bastante pobre. Sí. Sí. Alvarenga, buenos días. ¿Cómo le va, Jorba? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Acá íbamos escuchando el comentario de apertura de Daniel. Ellos, nosotros, ellos, todo junto es como... Es impresionante verlo así, todo junto, ¿no? Todas las diferencias, ¿no? Que hay entre ellos, ellas, nosotros, nosotras. No solo no me preocupa la grieta, sino que la agradezco. Sí, la verdad, mientras más claro estamos, claro, de qué lado estamos. Claro. Yo quiero saber el entretelón, la cocina del armado de tu apertura. O sea, ¿vos te inspiraste en el tema? Sí, y a ver, sí, no. Me inspiro en la frase de Milei de esta semana: zurdos de mierda, somos superiores moralmente, productivamente y estéticamente, dijo Milei. Ajá. ¿Sí? Yo leía la frase y decía: es un candidato a presidente. ¿Cómo puede haber dicho esto? Y digo: bueno, a ver, ¿dónde estoy parado yo? Yo soy un zurdo de media. Bueno, sí, soy un zurdo de mierda. ¿Qué significa serlo? Bueno, entonces empecé a notar. Y bueno, a ver, ser zurdo de mierda significa estar de acuerdo con o defender tal y hacer como una listita. Es decir, bueno, que en cada uno de estos puntos ellos están del otro lado, por un lado. Y en el momento en que había que empezar a armarlo, con Ernesto mirábamos cuáles eran las efemérides de esta semana. Cae justo esta semana, 14 de septiembre de 1920, nació Mario Benedetti. No nos entraba dentro del programa y me acordé que estaba el tema este, ustedes y nosotros, en porque este no, caso por Baglietto. Y entonces ahí el armado, tuvo que ver con el ustedes y nosotros. Y yo re contento de estar de este lado de la grieta. Y sí, cómo no, cómo no. Bueno, y re contento de tener que hacer este programa, sí, Desde la Gente, que es el número 642. Ya vamos compañeros por el 642. Sí, es un montón. Si ponemos todos los programas uno por día, tenemos casi 2 años de programa. Bueno, y en el 642 de hoy nos va a visitar la doctora en ciencias sociales y licenciada en sociología. Ella es además investigadora del Centro Cultural de la Cooperación y becaria postdoctoral del CONICET. Ella es Celeste Viedma y la idea es hablar de cuál es el trabajo, ¿no?, que se realiza en el CONICET, ese CONICET que el candidato de la ultraderecha quiere privatizar, dinamitar, sí, qué sé yo, sí. Hacerlo volar por los aires, etcétera. En Revista Barcelona dijeron es mentira, que negó que quiere dinamitar el Banco Central, que lo que va a hacer es convertirlo en campo de concentración. Ah, bueno, sí. Es lo único que le falta. Bueno, para quienes están en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA o cerca de, les decimos que este fin de semana se realiza la fiesta del libro usado y vamos a hablar con su organizador, Patricio Rago, para que nos cuente detalles de este encuentro que crece de año a año, digamos, de la primera que fue el año pasado a este año. Y en el espacio de géneros vamos a hablar con Magdalena Novati, que ella es licenciada en psicología y además es parte de la cooperativa Apalabrar, sobre el Día Mundial de la Salud Sexual. Sobre el final de nuestra emisión de hoy vamos a recordar un aniversario que se va a conmemorar el próximo lunes 11 de septiembre. Estamos hablando de los 50 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende en la República de Chile. La semana que viene se cumplen 100 años del nacimiento de ese poeta indispensable llamado Hamlet Lima Quintana y en Desde la Gente lo vamos a recordar. Y además te vamos a pasar las coordenadas para escuchar el streaming que va a realizar Nahuel Morfeo Cuarteto mañana a partir de las 19. Y Silvia Porritelli esta semana nos acerca a la historia de Proyecto Migra. Proyecto Migra se trata de una cooperativa de trabajo itinerante integrada por jóvenes artistas de la Argentina y del Uruguay, especializada en el circo contemporáneo con una fuerte impronta teatral. Escuchemos el informe de Silvia Porritelli. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Integrada por actores, actrices, acróbatas, docentes, gestores culturales, técnicos y artistas de diferentes disciplinas teatrales y circenses, la cooperativa de trabajo Migra, nacida en el año 2015, se propone transformar la lógica del trabajo unitario y crear experiencias colectivas de producción y de creación artística y cultural. El primer proyecto de nuestra cooperativa fue tener una carpa de circo. Leticia Vetrano, payasa, actriz y presidenta de la cooperativa de trabajo Migra. Eso fue lo que nos convocó. Sentíamos que al sector le faltaba como esa idea de circo contemporáneo con su propia carpa y con una noción que traíamos en ese momento de un centro cultural itinerante. Teníamos ganas de descentralizar el arte y poder llevar el circo contemporáneo a distintos lugares como objetivo principal. Salir un poco de Buenos Aires y poder llevar esto que hacíamos a todo el país. A partir de ahí empezaron a surgir otros intereses y otros objetivos, como convertirnos en una productora de espectáculos. Cada integrante de la compañía tenía su recorrido y su trabajo y empezamos a entender que también como compañía artística funcionábamos y a partir de ahí empezamos a producir diferentes espectáculos. A lo largo del tiempo, Migra fue sumando nuevas propuestas, como la realización de programas pedagógicos, convirtiéndose así en una plataforma cultural que trabaja en la producción, en la difusión y en la creación de espectáculos, además del dictado de talleres de formación por medio de experiencias inmersivas para artistas emergentes y profesionales. También, a partir de una necesidad del sector, surgió la idea de realizar un festival internacional de circo independiente. El FICI les ofrece a artistas locales, nacionales e internacionales un espacio profesional de visibilidad. Esta iniciativa, que ya lleva 9 ediciones, está en permanente crecimiento y cada año suma más cantidad de espectáculos y de espectadores. Espectadores que buscan alternativas diferentes de arte escénico que combinan circo y teatro, como comenta la productora general de la cooperativa de Proyecto Migra, Leticia Vetrano. Nuestro proyecto fue creciendo en todas estas aristas, ya sea con el festival, con la producción de espectáculos y con la programación de estos espectáculos en la cartelera porteña y con nuestras formaciones. Y lo que estamos intentando hacer desde que se creó la cooperativa es expandirnos. Entonces, a nivel público, la obra que está en cartel, que es Un Domingo, que es una obra que ya lleva su 6ta temporada en cartel, va ganando un público que no estaba acostumbrado a ver espectáculos de circo o que no estaba dentro de sus posibilidades, y a partir de Un Domingo empezamos a generar este tipo de público que viene a ver y elige ver un espectáculo de circo como un espectáculo de teatro. Fisico es el espacio de formación integral de circo contemporáneo de la cooperativa de trabajo Migra. La propuesta ofrece un entrenamiento que entrecruza la técnica circense con herramientas del teatro, la danza y la dramaturgia. El trabajo apunta a crear método creativo, deformalizar y sensibilizar el cuerpo del artista circense para habilitar nuevos canales expresivos y vivenciar entrenamientos donde el foco está puesto más allá de la correcta ejecución técnica. Esta propuesta, su espíritu dinámico e itinerante, su federalización del arte y su idea de espacio cultural de puertas abiertas, son las características que dan identidad al colectivo artístico migrante, como señala el malabarista, actor, docente y productor Tomás Sokolowicz. Cuando empezamos a crear espacios de formación y de creación para artistas, que era algo muy demandado en el circuito de circo en Argentina y en la región de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, y sobre todo también cuando empezamos a producir nuestros propios espectáculos y a sacar lo que sería la identidad artística de Migra y la singularidad que tenemos dentro de la escena, eso empezó a crear algo novedoso que nos empezó a posicionar más y a mostrar un hacer artístico que antes no estaba tan presente en la escena, por lo menos de la manera en la que lo hacemos nosotros. Todo esto requirió muchísima organización, muchísimo conocimiento legal y técnico para conformar la cooperativa, muchas charlas filosóficas sobre qué somos, qué es lo que queremos ser, pero siempre con una voluntad y una perseverancia y un compromiso de que queremos vivir de esto, de que esta es una misión que tenemos y es lo que aportamos nosotros a la sociedad desde el circo contemporáneo, y entonces hay mucho convencimiento y mucha firmeza en la propuesta y sobre todo también mucha motivación de crecer y seguir adelante. El nombre de la cooperativa y de la compañía es Migra y surge de la esencia nómade del cirquero y también se inspira en las bandadas de pájaros que atraviesan cielos y mares, moviendo semillas, trabajando en equipo para mantener el vuelo, adaptándose a los climas, a los vientos y creando hogares a donde van llegando. De ese modo, Proyecto Migra recorre el país con su carpa, llegando a centros urbanos, pequeñas localidades y también atraviesa fronteras internacionales, generando valiosos canales de encuentros artísticos y culturales. Nuestra carpa de circo, que ya lleva 6 años, se monta cada año en Uruguay desde que existe la cooperativa y también se monta en vacaciones de invierno. Leticia Vetrano, payasa, actriz y presidenta de la cooperativa de trabajo Migra. El objetivo que tenemos con este proyecto de la carpa, que es el que más nos cuesta porque es el que más apoyo institucional necesita, es poder llevar este estilo de circo dentro de una carpa de circo y no solo dentro de un teatro. Las y los integrantes de Proyecto Migra toman al modelo cooperativo como forma de organización política y económica, horizontal y colectiva. El desafío permanente del conjunto es impulsar y mantener una estructura que le permita poner en práctica formas efectivas y eficaces de gestión y de desarrollo. Esta forma de organización está muy ligada a la práctica y al oficio del arte escénico independiente, sobre todo, y nos queda cómodo, representa nuestra filosofía, representa nuestros ideales, y en ese sentido hemos sido como perfeccionando y seguimos discutiendo sobre el modelo y cómo se toman las decisiones al interior de la organización, pero sí de alguna forma nos representa filosófica e ideológicamente. Las y los cooperativistas de Proyecto Migra consideran que hay una incipiente revalorización del circo como espectáculo que coloca al espectador en un lugar activo de interpretación y reflexión, más allá del disfrute que generan las historias, los recursos y las destrezas que se despliegan allí. Tomás Sokolowicz, malabarista, actor, docente y productor de la cooperativa de trabajo Migra, reflexiona sobre este tema. Creo que esto tiene que ver con la región o el territorio donde suceden las cosas. En Capital Federal hay una efervescencia teatral que es muy difícil encontrar en otras partes del mundo. En La Paloma, en Uruguay, que llevamos la carpa todos los años, nos llevó, la verdad, que 6 años de construcción, generar una identidad, que el público nos reconozca. Y en general nosotros también apuntamos mucho al humor, a la comicidad, entonces hay una respuesta muy intuitiva de las personas, del público, en lo que representa como el ir al teatro, pasarla bien, llevarse un mensaje, llevarse una materia para reflexionar. Y no sé si hay una revalorización en general de las presentaciones en vivo, pero eso depende mucho de los presupuestos y el dinero que destinan los estados, las municipalidades y las provincias a cultivar la cultura escénica dentro de su región. A mi entender, en Argentina todavía falta mucho de eso, está muy desequilibrado lo que es Capital Federal del resto del país en relación a otros países donde está mucho más distribuido en todo el territorio. Entonces, con todo lo que es la tecnología, creo que es algo que se va a seguir revalorizando siempre, porque encontrarse a los ojos con alguien que está actuando y poder vivir emociones en un cuerpo real es algo que tiene mucho, pero mucho valor. Entre los espectáculos creados por Proyecto Migra a lo largo de los años se encuentra Bruto, estrenado en La Paloma, Uruguay, en diciembre de 2017. En 2018 crearon Un Domingo, una obra que también se presentó en Brasil y en Canadá. Y durante la pandemia, el colectivo trabajó en la creación de Roto, un cabaret existencialista, una obra especialmente montada para formato audiovisual que combina circo y teatro. Iguaminix, dirigida por Leticia González de Lelis y Oski Guzmán, es un espectáculo pensado para chicos y grandes que cruza al circo con el teatro, la danza, las artes visuales, la música, la escenografía, poniendo el foco en la historia antes que en el lucimiento personal de destrezas. Vamos a seguir en estas 3 líneas, la internacionalización, la consolidación de la infraestructura que tenemos y poder incluso conseguir un camión, que también eso es algo que necesitamos urgentemente, así que si alguien sabe dar un dato de un camión, es bienvenido. Y al mismo tiempo seguir en lo que es el cuidado y la organización interna de la cooperativa, que es como la estructura madre y humana que nos permite seguir creando. Para conocer las novedades de este interesante proyecto de artistas de la cooperativa de trabajo Migra, solo hay que buscarlos en las redes sociales, en Facebook y también en Instagram como Proyecto Migra. Ahí se encuentra toda la información sobre espectáculos, talleres de formación, como el que van a realizar los días 15, 16 y 17 de septiembre en la provincia de Neuquén, por ejemplo. Y además está la data de las giras que tienen proyectadas tanto en el interior de la Argentina como en otros países. Desde la gente. Desde la gente. A 100 años de la histórica pelea del siglo entre Firpo y Dempsey, el próximo jueves se estrena en el Centro Cultural de la Cooperación la obra de teatro 17 segundos. Sucesos y anécdotas familiares se entrelazan en un texto que desde el humor aborda la vida del hombre que fue el padre del boxeo nacional argentino. La obra une dos espacios, el ring en el Polo Ground de New York, donde sucede la pelea del siglo, y la sala velatoria en la que el Torito de las Pampas despide a su primo hermano. Y todo sucede en esos 17 segundos en los que tardó en contar hasta 7 el referí de la pelea en New York. 17 segundos de y por Emilio Firpo. Única función, próximo jueves, 20 horas, en la sala Osvaldo Pugliese, en el CCC, Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites, cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Noche larga, noche eterna, noche de pena. El jardín se perdió y la fuerza cayó sobre mi espalda, sobre tu alma. No cierres tu corazón. Lo que está sonando es Noche Larga, el primer corte del último trabajo de Nahuel Morfeo, guitarrista y compositor, que este fin de semana se está presentando en vivo por streaming junto a su cuarteto en las plataformas de Recoveco Records. Noche blanca, noche negra, noche de pocos, entre sombras de ayer y el ocaso de hoy, algo parece flotar. Estalla entre tu mano y mi voz, en el latir de los dos. Nahuel Morfeo Cuarteto está integrado por Nahuel Morfeo en guitarra, Sergio De Sanse en piano, Nicolás Moricón en bajo y Emilio Polledo en batería. En el recital programado para mañana a las 7 de la tarde, con presencia del público en los estudios Recoveco Records, van a ser temas del reciente álbum de Morfeo, que se llama El Jardín se perdió, y van a presentar además nuevas composiciones. Como dijimos, la presentación se transmitirá en vivo por las plataformas de Recoveco Records y en las del Nahuel Morfeo Cuarteto. Más fácil es tipear en cualquier navegador Nahuel Morfeo Cuarteto Streaming y es la primera opción. Noche larga, noche eterna, noche que en ira despiertas, noche fina, noche oscura, noche. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nahuel Morfeo, guitarrista y compositor. Quería invitarlos, invitarlas este domingo 10 de septiembre a las 20 horas. Voy a estar tocando junto a mi cuarteto, compuesto por Sergio De Sanse en piano, Nicolás Moricón en bajo y Emilio Polledo en batería y percusión. Si bien están agotadas las entradas, la invitación es para que nos vean por streaming. ¿Qué significa esto? Que en el canal de YouTube del estudio en el que vamos a grabar, que se llama Recoveco Records, van a poder ingresar y vernos en vivo y en directo el recital desde sus casas. Los esperamos, las esperamos para compartir un ratito de música. Noche de poco, Reiteramos entonces, invitación para escuchar al Nahuel Morfeo Cuarteto mañana a partir de las 7 de la tarde en vivo por streaming en las redes sociales, y para ir agendando, en el mes de noviembre el cuarteto se estará presentando en el Centro Cultural de la Cooperación. Cerramos el bloque con Candombe de Mucha Macana, un candombe de Nahuel Morfeo que de algún modo nos interpela en estos tiempos que corren. Desierta, a puro tiro y macana, ni una sombra en la ventana. Vos me decías, alza la vista, no seas gil. Interminable, sur de aquí. Cuando llegaron a mi puerta, la calle ya estaba desierta. Era la noche más oscura, no se asomaba ni la luna. Que nos albergan a millones. Escucha lo que te digo, hermano. Se viene dura la mano. Desde Genteamos, Horvat, Ansorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Segundo bloque en Desde la Gente, vamos a nuestro pasando revista, pasando pantalla, en el que leemos y vemos las informaciones que hay en los medios cooperativos. Pero nuestro pasando de hoy, más que un pasando pantalla, va a ser un pasando audios, porque tenemos muchos audios de medios de comunicación cooperativos. Hoy lo multimedia es lo que manda, ¿no? Sí. Bueno, arrancamos con una nota imperdible que hay en la revista Acción, www.acción.coop. Se trata de una entrevista de Osvaldo Aguirre a Gisela Catanzaro, destacada socióloga, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Gisela Catanzaro es especialista en el análisis de la teoría política y de las ideologías antidemocráticas. Entre otros libros, publicó La Nación entre Naturaleza e Historia en el 2011 y Espectrología de la Derecha en el 2021. En la nota titulada Milei y el avance de la derecha, y en el resumen audiovisual que se publica en la revista Acción, Gisela Catanzaro identifica los modos en que el líder libertario sintoniza con el sentido común que el neoliberalismo logró imponer en la batalla cultural. Hay una especie de sentido común, hay una especie de corrida del piso de lo decible, en el cual, en el nivel ideológico, Milei ya ganó. O sea, más allá de lo que pase de aquí en más, digamos, más allá de si gana o no gana las elecciones, o sea, me parece que hay, no solo Milei, o sea, me parece que la derecha en cierto sentido ganó porque logró imponer una suerte de sentido común que permea un poco transversalmente a toda la sociedad. O sea, la idea de que los que no se esfuerzan son moralmente imputables, cosa que no es obvia, ¿no? O sea, es discutible en todo caso. ¿Qué quiere decir esfuerzo? ¿Esforzarse para qué? O sea, ¿esforzarse cuándo? ¿Por qué? ¿No? Esto trasciende al mandato neoliberal, digamos, es propio de toda la modernidad. Pero no es obvio. Sin embargo, hoy es casi ridículo discutirlo, decir, y bueno, ¿y por qué sería malo el que no se esfuerza? ¿Por qué sería más lógico esforzarse que no esforzarse si no vas a ganar nada esforzándote? Por ejemplo, es más irracional. El que aún y así se esfuerza es un masoquista, es un sujeto irracional, ¿no? Y sin embargo, no, y parece ridículo pensar esto, porque todo el mundo parte de la base de que el esfuerzo es bueno. Pero además, otras bases, parte de la base de que el que le va mal es porque no se esfuerza, parte de la base de que si se esfuerza le va bien, ¿no? Ese era el presupuesto emprendedor, y hoy le agrega una vueltita más, que es que para que le vaya bien, además de esforzarse, tiene que eliminar a unos cuantos, que son los que están funcionando de obstáculo. Milei y la derecha ya ganaron, dice Gisela Catanzaro, y lo que viene es un momento revanchista. La derecha argumenta que se le sacó la potencia al individuo y que hay que recuperarla, pero no alcanza con emprender, como durante el macrismo, sino que es necesario eliminar. Dicen, eliminar a los que nos arrebataron esa potencia. Y es en ese sentido que la socióloga Gisela Catanzaro dice que identificar los modos en que Milei y la derecha en general sintonizan con el sentido común dominante permite desmontar el andamiaje de esta puesta en escena de la derecha. Muy buena la entrevista a Gisela Catanzaro, recomendamos su lectura y escucha atenta en www.acción.coop. Bueno, y vamos a seguir con el tema del corrimiento del debate público a la derecha. Ahora, lo que viene sucediendo es que si de algún modo Milei pone en cuestión hasta la existencia misma del Estado, su candidata vicepresidenta, Victoria Villarruel, va todavía más allá. Con el acto del lunes en la legislatura porteña, lo que ponen en duda es hasta la existencia misma del terrorismo de Estado que se aplicó en 1976 con la dictadura cívico-militar eclesiástica, o lo que es peor, la reivindicación de la dictadura, la reivindicación de la tortura, de la desaparición de personas, del robo de bebés, la negación de la identidad de esos bebés secuestrados hasta el día de hoy, 40 años después de aquella dictadura. Pero por suerte hay anticuerpos en la sociedad, hay resistencia, hay una sociedad que dice, por ahí no, che, por ahí no es. Porque como respuesta a los apologistas de la dictadura, miles de personas marcharon para repudiar al acto de reivindicación de la dictadura de la candidata vicepresidenta de La Libertad Avanza. Y como bien recordaron en sus redes los compañeros y compañeras de la revista cooperativa Cítrica, alguna vez la candidata vicepresidenta y defensora de genocidas, Victoria Villarruel, le dijo terrorista a la enorme Nora Cortiñas. Y ella, Norita, respondió desde el amor y la lucha por memoria, verdad y justicia. Bueno, ella es una fascista que tenemos como muchas acá en el país. Y nosotros respetamos opiniones y vamos acumulando el respeto. Como el audio de Norita no es bueno, te lo traducimos. Hablando de Villarruel, nos dice, ella es una fascista como tenemos muchas acá en el país. Nosotras no somos igual. Y seguimos luchando por memoria, verdad y justicia como hace 45 años que seguimos yendo a la plaza. Somos inclaudicables. Estamos orgullosas de nuestras hijas, de nuestros hijos y de todos los militantes populares a los que les arrebataron la vida. ¿Y vos, Mariana? Y para decir que no a esa reivindicación de la dictadura, que no es nueva, pero que está desatada como nunca antes, se hicieron escuchar muchas voces, como la que acabamos de escuchar, ¿no? A la enorme Norita. Sí. Entre esas muchas voces está la colectiva de expresas políticas de Villa Devoto. Es este grupo de mujeres que presentó días atrás en el Centro Cultural de la Cooperación el libro Nosotras en Libertad, un libro coral escrito y producido por este colectivo de mujeres. ¿Se acuerdan que hicimos entrevistas además con ellas? Sí, sí. El libro se trata de una obra grupal que, como dicen las autoras, es una invitación a emprender un viaje imaginario para visitarnos. Somos más de 200 mujeres que fuimos militantes en los 70, presas políticas que en la cárcel de Villa Devoto empezamos a tejer una trama que en libertad supimos mantener. El libro es muy interesante porque recorre itinerarios, hay hojas de ruta, hay caminos de cada una, y el libro reúne palabras, evoca recuerdos, hace presentes a quienes no están e imagina a quienes aún no llegaron. La obra, como señala su prólogo, es un canto de esperanza, es una caricia que cura, es una ronda de amigas, es un abrazo que repara. Lo que sigue es un tráiler de presentación del libro Nosotras en Libertad. Nos decían, de acá salen locas o muertas. Estuvimos varios años, algunas casi una década. 1.200 presas políticas pasamos en total por Devoto, entre el 74 y el 83. Algunas permanecieron más tiempo. Salimos, sobrevivimos. No estábamos muertas, no estábamos locas, y eso tenía que valer. Entonces escribimos lo que pasó adentro. Porque éramos, porque somos la memoria de todas, también de las que ya no están. Nos decían, cuando estén afuera no van a servir para nada. Pero nosotras salimos y de eso hicimos vida. Más vida. Un montón de vida. Alrededor de la memoria, declarando en los juicios. Alrededor de la cuestión política, de muchos modos. Militando lo que creemos, siempre. Vivimos en países distintos y en lugares distintos de este país. Y sentimos, como el primer día fuera de Devoto, la responsabilidad del después. Hicimos muchas cosas a lo largo de estos 40 años, porque no estamos ni muertas ni locas. Las seguimos haciendo. Y esto es lo que venimos a contar ahora. Un libro más que recomendable, es precioso, es original, es sonoro, es amoroso, es exquisito. Tiene su versión digital, se puede leer, se puede escuchar y también ver, porque tiene esa mixtura de lenguajes. Como decíamos, hay textos, hay audio, hay dibujo, hay video, están todos los recursos habidos y por haber. Está muy bien ensamblado y logran realmente su propósito. Nosotras en Libertad, de la colectiva de expresas políticas de Villa Devoto, se encuentra en www.nosotrasenlibertad.com. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El próximo jueves se estrena en el Centro Cultural de la Cooperación 25 años, un espectáculo de danza. La obra es una fiesta de cumpleaños, una reunión de artistas sobre el escenario donde se celebra y se rinde homenaje al pasado, al presente, al futuro. las distintas franjas etarias de los participantes de la fiesta, los intérpretes articulan reminiscencias del pasado, enlazan intromisiones del presente y atisbos de un futuro incierto, pero con vocación de corrección política. No hay discurso lineal o narrativo. Las escenas se suceden aleatoriamente según fueron surgiendo a través de las improvisaciones de los intérpretes y la discrecionalidad de la directora. 25 años, un espectáculo de danza con músicas de Bach, Gounod, Schubert, Tchaikovsky, Gladys la Bomba Tucumana, Atahualpa Yupanqui, Chango Espasiuk y la Delio Valdés. Una fiesta. 25 años, se estrena el próximo 14 de septiembre y va los jueves, con entradas a 3.000 pesos en la Sala Solidaridad del CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Bueno, se viene, llega la segunda fiesta del libro usado, que se la conoce como la FLU, que no es otra cosa que una feria de libros que ya fueron leídos y que se desarrolla bajo la consigna Leer es una fiesta. Patricio Rago, librero y escritor, dueño de la librería Aristipo, es quien está a cargo de esta segunda fiesta del libro usado y quien nos cuenta detalles del encuentro que arranca hoy en la plazoleta del lector al lado de la Biblioteca Nacional. La FLU es la fiesta del libro usado, es una feria, pero mucho más que una feria de libros usados, porque también hay actividades, hay música en vivo, charlas, lectura y gastronomía rica. Es un festival, digamos, en el que se busca celebrar el libro usado. Va a haber 34 de las mejores librerías usadas de Buenos Aires que van a ir con una selección de sus mejores libros. Sabemos que vivimos en una sociedad consumista que nos vende artículos que tienen su obsolescencia programada. El libro impreso escapa a esa lógica. Tiene más de una vida. Si tomamos que la lectura de él es una vida, ¿no? Y puede ser inmortal. Y puede sobrevivir a los hombres y mujeres que habitamos el planeta. Y mirá, lo que tiene el libro usado, creo que es algo muy positivo, es que está fuera de la dinámica de un mercado. O sea, acá no opera con la novedad, con el libro que salió y que ya hay que meterlo en la mesa. Nosotros trabajamos con la dinámica de lo que estimamos que es literatura de calidad, libros que valen la pena ser leídos, clásicos, y también de lo contemporáneo, que también donde ahí se ve implicada nuestra subjetividad y nuestras lecturas. Nosotros leemos y hacemos un filtro. Entonces, cuando viene una persona a buscar una recomendación o a llevarse un libro, los libreros le recomendamos cosas que a nosotros nos parece que vale la pena que lean. Y yo creo que, o sea, el libro usado lo que tiene también es que tiene, viste, los papelitos que hay dentro de los libros, los subrayados, las dedicatorias, las anotaciones, como que tiene toda una historia además de lo que de la historia que ofrece el libro. Me parece que hay un como una especie de como escuchar la voz de un antiguo dueño, viste, que es muy atractivo, a mí es muy apasionante. Patricio Rago es el típico librero de oficio que conoce perfectamente qué libro te está ofreciendo. Y esa es otra de las atracciones de esta fiesta. En cada uno de los puestos va a haber asesoramiento, recomendaciones, sugerencias y además están pautadas charlas de escritoras y escritores. Y mira, hay actividades, hay lecturas y charlas. Va a estar Martín Coan, Emilio García Webbi, Alejandra Camilla, Dolores Reyes, está Fernando Noy, Silvia Castro, Gabriela Franco, y después hay música en vivo, que está el trío Miau y el grupo Urraca. Qué envidia que le tengo a Patricio Rago, ¿no? Que sea uno de esos que te recomiendan porque libre, saben, claro, saben, porque lo leyeron. Porque leen. Yo no me acuerdo en el libro que leí antes de eso. Bueno, la primera fiesta del libro usado se realizó en un centro cultural y había que pagar entrada. Este año es con entrada libre y gratuita, y en la Biblioteca Nacional, que es un lugar mucho más accesible y además es un espacio icónico en la ciudad de Buenos Aires. En la edición anterior participaron 20 librerías de usados, mientras que este año van a ser 36. Son librerías de la ciudad, elegidas por la calidad de lo que tienen, y que como son textos usados, están a un valor inferior a los libros recién editados. Mira, acá en la FLU se van a encontrar con libros usados que van a estar a la mitad o a menos de lo que vale nuevo, y también con cosas agotadas, cosas raras, cositas que eso ya tienen otro valor, ya tiene un valor más de libro nuevo, digamos, un libro que no se consigue en ningún otro lado. Pero por lo general estamos hablando de libros de un promedio, no sé, va a haber libros de 1.500, 2.000, 2.500 pesos más o menos, y después va a haber cosas un poquito más caras, que son las cosas más raras. El cierre de cada jornada será con música. Ambos días va a empezar la música a las 5 de la tarde. Hoy sábado va a estar el trío Miau haciendo jazz de los años 30. Y mañana domingo el grupo Urraca, que hace música con objetos, con una performance de música y teatro. La fiesta del libro usado se completa con buenas opciones gastronómicas y también cafés especiales, más allá del termo y el mate que cada uno quiera llevar. Pasamos en limpio. Dale. La FLU se realiza hoy y mañana, no nos podemos quejar porque el tiempo acompaña. Acompaña. Sí. De 14 a 19 en la Plaza del Lector, que está ahí en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Esto es en la Avenida Las Heras, 2505, Capital. La entrada es libre y gratuita. Por último, por si no fue suficiente para entusiasmarte a que te acerques, Patricio Rago, organizador, nos dijo: mira, la verdad que eso es un evento para venir a disfrutar, a ir placita, sentarse al sucito, a leer, comer algo rico, tomarse un cafecito, estar, encontrarse con otros lectores. Creo que lo más lindo del evento es eso, ese encuentro entre lectores que se reconocen, se encuentran, ven que el otro agarró un libro que les gusta, un autor, hablan con los libreros, los conocen, pegan onda, se llevan recomendaciones. Creo que un poco eso es celebrar la lectura, digamos. Así que el lema de la FLU es que leer es una fiesta. O sea, no es que es algo aburrido, solitario, snob, ni un privilegio de poco, sino que es algo que está buenísimo y que tiene que estar al alcance de todos. Para más datos hay que meterse en la página, tomar nota, flubuenosaires.com.ar, FLU por las iniciales de la fiesta del libro usado, flubuenosaires.com.ar. O también, bueno, lo encuentran en Instagram, FLU Buenos Aires. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y Sociedad, Ana Grondona, Andrés Seyman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Cuenta Marcelo Simón que buscando en los años 60 una imagen, un canto, un poema que representara algo así como la resurrección de la vida, que representara el canto vital, se estaban volviendo locos varios intelectuales, hurgando en los libros de los poemas, en poemas clásicos, en Whitman, en Lorca, en los poetas modernos argentinos, y no daban pie con bola. Cuenta Marcelo Simón que no encontraban lo que estaban buscando, pero que la búsqueda de algún modo les servía para perder el tiempo, claro, ¿no? Con amigos, con vino, por supuesto, en medio de discusiones filosóficas sobre la vida. Hasta que un día, cuenta Simón, escuchó en una peña una guitarra y este canto. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. El propio Hamlet Lima Quintana, autor del poema, es quien canta Zamba para no morir. Y Zamba para no morir, cuenta Marcelo Simón, es el canto vital. Es la imagen que estaban buscando. Una gran obra, entre tantas otras, del gran poeta Hamlet Lima Quintana. Pero la anécdota no termina ahí. En una larga conversación que mantuvieron en Cañuelas, uno imagina que con unos buenos tintos de por medio, Marcelo Simón, diciéndole a Hamlet que el poema Zamba para no morir era lo mejor que había escuchado en la poesía del folclore argentino, y Hamlet tratando de demostrarle que eso que había escrito era una porquería. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Estamos recordando a Hamlet Lima Quintana porque la semana que viene es el centenario del nacimiento de un poeta que consideraba que la música es el vehículo natural de la poesía, ya que la poesía nació para ser cantada y para ser colectiva. Ese espíritu colectivo lo llevó a formar parte, como decíamos, del movimiento del Nuevo Cancionero junto a Oscar Matus, a Armando Tejada Gómez, Tito Francia y Mercedes Sosa. Hamlet es muy importante para mí. Yo comencé cantando de él Zamba para no morir. Con eso me conoció la Argentina. Lo primero que grabé fue Zamba para no morir, de Hamlet. Y luego grabé el segundo disco, Hermano, de Guastavino la música, el poema de Hamlet. Fíjate, hermano, cómo vas cantando. Cómo vas cantando. Toda la tierra te escucha toda conmigo. Toda la tierra te escucha conmigo. Toda la tierra te escucha. Te escucha conmigo. Del surco hasta el cañadón, del viento hasta la madera, del tiempo hasta la ternura de la vida verdadera. Porque es preciso tener un corazón derramado, jirones de sueños viejos que van quedando olvidados. Jirones de sueños viejos que van quedando olvidados. El poeta nació como Hamlet Romeo Lima el 15 de septiembre de 1923 en Morón, en la provincia de Buenos Aires, y falleció hace ya dos décadas el 21 de febrero de 2002 en la ciudad de Buenos Aires. Hamlet, además de poeta, fue un militante político. Hasta su muerte fue miembro del Comité Central del Partido Comunista. El último recital en el que estuvo fue en el Luna Park, el 12 de diciembre del año 2001, durante el acto de cierre de campaña por la consulta popular organizada por el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, que se había formado por aquellos años. Durante la dictadura cívico-militar, él vivió exiliado en España porque sus obras habían sido prohibidas por la dictadura militar. ¿Cómo se vive el dolor de estar fuera del lugar donde se nace y se crece? ¿Qué se añora de la tierra? Hamlet Lima Quintana lo explica muy bellamente en esta carta a la patria que el músico Juan Quintero lee para el excelente Epistolar Podcast. Tierra, amor mío, patria inconmensurable, hoy vuelvo a vos con todo el hambre encima, un hambre desmedido por ver tus campos y tus calles, tus fábricas con humo, con hombres y mujeres de trabajo. Tierra, amor mío, patria de cada día, recíbeme en tu seno con tu canción de cuna, mas si piensas que morir es lo que yo merezco, dame la muerte, patria mía. Pero a ellos, a mis hijos, mis amores, mis amigos, a mi pueblo de paciencia, a ellos no les des la paz que habitará en mi muerte. A ellos dales y por favor te pido la paz que cantará en sus vidas, tierra mía, amor mío, patria de cada día. Hamlet Lima Quintana. A 100 años de su nacimiento recordamos desde la gente a Hamlet Lima Quintana, uno de esos imprescindibles, un poeta que es, y más en estos tiempos, gente necesaria. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invitan a viajar por otras zonas, nos hacen recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar al vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente así, tan necesaria. Gente necesaria. Poetas necesarios como Hamlet Lima Quintana, en el centenario de su nacimiento, resuena su escritura necesaria, sus versos necesarios y su compromiso necesario, que hicieron y hacen que podamos llevar la vida más dignamente en este mundo tan injusto y tan desigual. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. A 50 años del golpe de Estado en Chile, el próximo lunes se presenta el libro 11S, Pecado Capital, la crisis cíclica y el golpe contra Allende en Chile, del historiador y periodista Néstor Restivo. La cita es en el Centro Cultural de la Cooperación, con la participación de Bárbara Figueroa, embajadora de Chile en Buenos Aires, Verónica Giordano, directora de la Maestría en Estudios Sociales de América Latina de la UBA, y Néstor Restivo, autor del libro. Reiteramos entonces, el próximo lunes 18:30, presentación del libro 11S, Pecado Capital, la crisis cíclica y el golpe contra Allende en Chile, de Néstor Restivo. La entrada es libre y gratuita en la sala Osvaldo Pugliese del CCC en Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites, cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicomóvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredico.coop. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. A partir del año 2010, la Asociación Mundial para la Salud Sexual, WASC, por sus siglas en inglés, invita a todo el mundo a que los 4 de septiembre se celebre el Día Mundial de la Salud Sexual, y esto es con el fin de promover la salud sexual, el bienestar y los derechos sexuales, pero sobre todo fundamentados en los derechos humanos universales. Días pasados, en la provincia de Córdoba, se realizó un conversatorio con la presencia de integrantes de la Cooperativa Autogestionada de Trabajo de Salud Integral y la Cooperativa de Trabajo a Palabrar de Salud Mental. Siempre desde una mirada activista, feminista, abordaron los procesos de atención y de cuidados en la salud sexual reproductiva y no reproductiva. Nosotros estuvimos hablando con Magdalena Novati, que es licenciada en psicología y es parte de la Cooperativa a Palabrar. A ella le preguntamos, ¿qué es la salud sexual? Según la Organización Mundial de la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, y no solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. Entonces, el día 4 de septiembre es el que se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual, justamente para apuntar a lo que es el resguardo de este aspecto de la salud y lo que es la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, la salud sexual no refiere solamente a la posibilidad de que haya experiencias sexuales placenteras, sino que sean seguras, donde no haya discriminación ni violencia, que por supuesto sean consensuadas y en este punto que tengan en ese encuentro la vinculación que se elija con lo reproductivo. Es decir, que si se quiere evitar un embarazo puede haber acceso a métodos anticonceptivos, que si se genera un embarazo no deseado se pueda acceder a una interrupción voluntaria, y que si se está buscando un embarazo y no llega, se puede acceder a las técnicas de reproducción humana asistida para intentar lograrlo. Entonces, bueno, los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales, tienen que ver con la posibilidad de elegir, en este punto, cuándo, cómo, con quién tener un encuentro cuidado, ¿no? Y a su vez, cómo, cuándo y de qué manera poder tener o no tener hijas e hijos. Algo de esto es lo que se busca preservar. Es decir, que derechos sexuales y reproductivos en este punto se pueden superponer o no. Esta propuesta retoma la definición de salud sexual de la Organización Mundial de la Salud, que dice: un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, la cual no es la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Entonces vemos que la salud sexual se define y se entiende a partir de una comprensión amplia de la sexualidad. En tanto, es un aspecto central de los seres humanos que acompaña a las personas a lo largo de toda la vida. Y a su vez, los derechos sexuales se fundamentan en los derechos humanos universales, que están reconocidos en los instrumentos internacionales, regionales, nacionales, en materia de derechos humanos. También le preguntábamos a Magdalena Novati, parte integrante de la Cooperativa a Palabrar, ¿qué impacto tiene la ESI, la Educación Sexual Integral, entre las niñeces y las juventudes. La educación sexual integral, o ESI, es fundamental. Si bien es obligatoria en escuelas públicas y privadas, no podemos pensarla en sí como una materia, sino que es más bien una mirada, una manera de abordaje. No hay que perder de vista que es un derecho y dentro de ella se amparan muchos derechos. Entonces, podemos pensarla como una cuestión constitutiva, que tampoco se limita a la escolaridad. ¿Por qué? Porque a partir de la ESI se pueden trabajar distintos tipos de actitudes responsables frente a la sexualidad, se pueden prevenir problemáticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, se puede abordar en este caso el derecho al respeto de todas las personas, se puede abordar justamente un trato igualitario entre hombres y mujeres. Digamos, la ESI no solamente contempla en este punto lo que es sexual exclusivamente. Y asimismo, también lo otro que tenemos que pensar es su función fundamental. Acá, como preguntan, para niñeces y juventudes, en todo lo que tenga que ver no solo con un desarrollo y disfrute justamente de la sexualidad, sino también con la prevención. Digamos, a través de la ESI es que se puede trabajar la prevención del abuso sexual infantil con cosas tan elementales como el conocimiento del cuerpo con sus nombres correctos, y la posibilidad de transmitir cuando algo de esto no está siendo respetado por parte de alguna otra persona. La educación sexual, además, permite abordar temáticas importantes como la discriminación, como los estereotipos de género, la violencia de género, la violencia sexual, y para ello es necesario contar con herramientas y además con recursos didácticos que sean adecuados, libros, materiales audiovisuales y otros elementos necesarios para la enseñanza. Queríamos saber también cómo trabaja la cooperativa Apalabrar este tema, cómo lo abordan. A ver qué nos decía Magdalena Novati, licenciada en psicología. En Apalabrar brindamos una atención integral de la salud mental y este tema justamente forma parte de la salud mental. Nos interesa abordar todas las temáticas y la educación sexual integral está muy emparentada con los derechos sexuales y reproductivos que nos parecen fundamentales. En este punto, digamos, lo que se pueda abordar desde todas las áreas es fundamental. Tanto para lo que sea promoción, difusión, prevención, todo el abordaje que se hace desde el equipo de profesionales también tiene que ver con contar con colegas que se dediquen a esto, que tengan formación y experiencia en el ámbito y que puedan proponer un abordaje clínico al respecto también, que es la manera también en que se piensa el trabajo en la cooperativa. Para que la salud sexual se logre, se mantenga, agrega la Organización Mundial de la Salud, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, tienen que ser protegidos y ejercidos a plenitud. La sexualidad es un aspecto central del ser humano a través de su vida y incluye sexo, identidades y roles de género, orientación o preferencia sexual, erotismo, placer, intimidad y reproducción. ¿Qué más se puede hacer para seguir trabajando en estas temáticas, para mejorar los índices, etcétera? Magdalena Novati nos respondía, ella es licenciada en psicología y es parte de la cooperativa de salud mental Apalabrar. Con respecto a qué más se puede hacer para seguir trabajando en este tema, creo que seguir hablando es fundamental. Es decir, no dejar que la ESI sea algo que circule solamente en las escuelas, sino que también esté en las casas, en la crianza, ¿no? Algo que esté muy presente en todos los ámbitos. Y de la misma manera, todo lo que es el cuidado desde el espacio profesional. No solo desde profesionales de la psicología que conozcan de esto, sino también profesionales de la medicina, que esta mirada cuidada, donde se resguardan en este caso la salud sexual y reproductiva, esté presente también desde la primera infancia, desde neonatología en adelante, ¿no? Que sean cosas que no haya que esperar a la primer consulta con la ginecóloga o con el urólogo para aprender, ¿no? O que haya que esperar a que algún profesor en la secundaria transmita o alguna charla de Johnson & Johnson, como era cuando yo era adolescente. Me parece que justamente que seguir hablando de esto, incorporarlo, saber que existe la vulneración de estos derechos y seguir poniendo en conocimiento de la población la posibilidad, como decía hace un rato, no solo de saber que hay maneras de evitar un embarazo y por supuesto las enfermedades de transmisión sexual, pero también que hay maneras de interrumpir voluntariamente un embarazo en forma cuidada y que hay una ley que a su vez permite el acceso integral a los tratamientos de reproducción asistida. Bueno, poner esto, el conocimiento, me parece que ya es un montón. Entonces, es eso, es seguir hablando y difundiendo en todos los ámbitos posibles. Cerramos nuestro espacio de géneros, pero quédate porque Desde la Gente sigue y queda muchísimo más. Desde la Gente. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la Gente. Visión de géneros. Desde la Gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la Gente. Entrevista. La semana pasada habíamos anunciado que iba a venir a dialogar con nosotros la becaria postdoctoral del CONICET, también doctora en ciencias sociales, profesora y licenciada en sociología, Celeste Viedma. Había tenido un inconveniente, entonces dialogamos solo con Natalia Stoppani, pero hoy sí vino Celeste Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. No, de nada. Porque una de las cosas que queríamos hablar es que, por un lado, el candidato a presidente Javier Milei instala el tema de que el CONICET debiera ser privatizado y todos tenemos que correr detrás de él para contestarle, pero además porque queríamos hablar otras cuestiones relacionadas con el CONICET. Así que vamos, primero nos interesaría saber cuál es el trabajo que hacen en el CONICET y cómo ingresan aquellos que hacen esos trabajos en el CONICET. A ver si podemos ir descifrando eso para ver hasta dónde es viable esto de que se puede o debe privatizar o no. Bueno, lo primero que quisiera decir es que los trabajos son diversos porque las áreas son diversas. CONICET tiene cuatro grandes áreas. Una es ciencias exactas y naturales, pues tenemos ciencias biológicas y de la salud. Después todo lo que tiene que ver con el agro, la ingeniería y los materiales. Y por último, el área a la que yo pertenezco, que es ciencias sociales y humanidades, ¿no? Sí. La forma de trabajo, lógicamente, entre estas cuatro áreas es bastante diferente y adentro de las áreas también, en cuanto a el cotidiano del trabajo. Después otra cosa es que por ahí a veces las personas que no conocen no se lo representan, es que el CONICET no es un lugar físico, es un organismo que tiene múltiples sedes a lo largo y al ancho de todo el país. Sí. Entonces el lugar de trabajo formalmente no son las oficinas del CONICET, sino que generalmente es un instituto de investigación, que puede ser el CONICET o puede ser una universidad. Y ahí es donde los investigadores y los becarios van a cotidianamente hacer su trabajo diario. Sí. Después, en cuanto a las formas de ingreso, bueno, el CONICET es, me animaría a decir que una de las instituciones más meritocráticas dentro de lo que es la administración pública. Los requisitos para ingresar son bastante exigentes. Uh-huh. Y tiene dos grandes formas de contratación. A saber. Uno son los investigadores, que serían como la planta del CONICET. Sí. Y luego tenemos los becarios, que además se subdividen en doctorales y postdoctorales. Sí. Ahora, si quieren, después digo un poquito cómo es eso. Hay una diferencia importante, que es que los becarios son investigadores que se están formando en una disciplina. Son personas egresadas de la universidad, en el caso de los becarios doctorales, que están estudiando un doctorado. Y se están formando bajo la tutela de un investigador formado. Claro, claro. Entonces, los becarios doctorales y postdoctorales, todas las becas tienen una fecha de inicio y una fecha de fin, y no tienen derechos laborales. Aunque en los últimos años se conquistaron algunas cosas, por ejemplo, cobertura de salud, para aquellos que no tengan además cobertura por otros medios, como puede ser un cargo docente. Claro. Pero bueno, no hay aguinaldo y la relación contractual con ese termina cuando termina la beca. Hay que decir igual que esto es así en otros lugares del mundo también. Pero bueno, y para ingresar los requisitos, otra cosa que me preguntaba, si voy muy rápido ustedes. No, vamos bárbaros. Y aparte muy interesados escuchando. Bueno, después los requisitos para ingresar van variando a lo largo de lo que es la carrera de un investigador. Para ingresar al primer escalón, que es la beca doctoral, se hace una evaluación de todos los aspirantes. Ingresan por orden de mérito los que han logrado mayor calificación en esa evaluación. Sí. Para la beca doctoral, lo que más pesa sobre la evaluación del aspirante a becario es el promedio de la carrera de grado. Típicamente una licenciatura, supongamos. Sí, sí. Entonces, ya del vamos. El promedio de notas que obtuviste en esa. Exactamente, claro. El famoso mérito. El mérito, claro, sí. Que tanto defienden. Exacto. Sí. Es bastante contradictorio, porque además el CONICET, justo históricamente, fue de las instituciones donde era más difícil ingresar para poder empezar a investigar. Sí. Claro, digamos que además que el CONICET fue fundado hace 65 años. Además, sí. ¿No? Por Bernardo Husse, premio Nobel, o sea, no es que estamos hablando de... Sí, además el tema de la privatización tampoco es novedoso, porque ya lo propuso en 1993 en un informe el Banco Mundial, ya lo quisieron hacer Domingo Cavallo y Carlos Menem, y Lino Barañao en la segunda presidencia, no, titularidad del CONICET, en el gobierno de Macri, promovía la inversión privada. Entonces tampoco es tan novedoso lo de Milei. No, y de hecho se asienta sobre la base de todo el desprestigio dedicado al organismo que organizó, por supuesto, el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Claro. El comentario de Milei me parece que se asienta sobre esa base, que fue una campaña muy maliciosa, aparte porque desde la desinformación absoluta, el desconocimiento absoluto. Yo me acuerdo en esa época agarraban los títulos de las investigaciones, que son públicos, sí, sí. Para desprestigiar. Desconociendo absolutamente que, esto es importante también decirlo, un becario es una persona que se está formando bajo la tutela de un investigador, y se está formando quiere decir que tiene que desarrollar una tesis doctoral en la que estudia un recorte de la realidad, pero para aportar a un gran tema de conocimiento. Claro. Entonces, por ejemplo, ellos decían, estudian Star Wars, estudian El Rey León. Claro, bueno, pero ese puede ser el caso que tomó ese becario para su tesis, claro, para estudiar o hacer una contribución a... los estudios sobre discursos discriminatorios, representaciones sociales. Digo, no es que el caso fue, importa por en claro, sí mismo. O lo que fuera dentro del campo de las ciencias sociales. Por supuesto, siempre es más fácil. Estás diciendo claro. Que las ciencias sociales sí. No sirven para nada. Claro, bueno, quizás lo están diciendo claro, también. Claro, es lo que están diciendo, efectivamente. Y además vos tenés un tuit en el que nos hacés saber que está muy bien rankeado el CONICET en función de organizaciones similares a nivel mundial. Sí, exactamente. Esto también, yo escribí ese tuit porque me interesaba, un poco basándome en un aporte de un compañero, lo vi en Facebook, la verdad, no recuerdo ahora exactamente quién fue, ajá, pero bueno, decir que no fue una idea mía, simplemente claro, señalar eso, igual varios becarios investigadores lo estuvieron comentando, porque esta campaña de desprestigio también se hace desde la base de una desinformación, no solo una desinformación sobre cómo funciona el Estado y sus organismos, ¿no? Esto de comparar el CONICET con la NASA, que no son comparables, porque la NASA claro, es un organismo aeroespacial, sí, y el CONICET abarca todas las áreas. Con la CONAE tendría que comparar. Exactamente, como bien dijo Sergio Massa, ¿no? Tendría que haberlo comparado en todo caso con la CONAE. Pero un poco para enfatizar, no solo desconoce cómo está organizado el Estado, que es lo que se enfatizó ese día en la entrevista de televisión, donde el ministro de Economía decía, bueno, no, comparar peras con manzanas demuestra que no conoce los organismos estatales, sino que además tampoco conoce lo que es la producción científica argentina y cómo está valorada y evaluada en el resto del mundo. Uh-huh. Si hablamos de productividad, yo lo que puse en el tuit es que si nosotros tomamos el ranking de CIMAGO, que es una... es un ranking que está desarrollado por una empresa de software española sí, que se llama SRG Global. Sí. Ese ranking hace un indicador para las instituciones de ciencia y tecnología del mundo que cumplan una serie de requisitos, como ser tener cierta cantidad de publicaciones con índices de alta calidad internacional. Así como rankea las instituciones, rankea las revistas científicas. Sí. Y sobre la base de eso, uno puede evaluar la calidad de una revista o, en este caso, de las instituciones. El total de instituciones en el mundo que rankea CIMAGO son más de 8.400. Y si nosotros filtramos, porque esto incluye universidades, organismos públicos y también privados y ONGs. Sí. Si filtramos por organismos gubernamentales, el CONICET está en el puesto 22. Sí. De más de 1.700 organismos gubernamentales del mundo. Es decir, que está dentro del 2% de las mejores instituciones públicas de ciencia y tecnología. Con lo cual, digamos, si nosotros vamos a hablar de productividad del CONICET, qué mejor que medirlo con ese índice. Claro, no podemos decir que esté mal posicionado, al contrario. Por si se perdió, porque en radio se pierden mucho las cifras. ¿Está número 22 de cuántas? De 1.747, que son instituciones gubernamentales abocadas a la ciencia y la tecnología del mundo. Y lo que mide este ranking son tres dimensiones. Una, que es la que tiene más peso, que es la investigación, que tiene que ver con la cantidad de publicaciones en revistas de peso. Después podemos hablar también, si quieren, de cómo se publica, qué se publica. Pero otra dimensión es la innovación, sobre todo patentes, digo, ya que tanto les interesa el vínculo con el sector privado. Sí. Y la otra es el impacto social, que es más que nada las redes y la web. Pero la que más pesa es la investigación, que es lo que típicamente mide la productividad científica. Sí. Y bueno, ahí estamos, en una muy buena posición en el ranking global. Ahora, y si te preguntamos a vos, vos es Celeste Viedma, doctora en ciencias sociales, profesora y licenciada en sociología y becaria postdoctoral del CONICET. ¿Para qué sirve hacer ciencia? ¿Qué nos respondes? Digo, a quien nos está escuchando, y dice, está todo muy bien, me encanta cómo están rankeados, pero ¿y a mí para qué me sirve? Bueno, yo lo que respondería ahí es que la ciencia tiene innumerables beneficios, algunos más directos y otros más indirectos, para toda la población del país. No sé, como ser, por ejemplo, los satélites, los famosos satélites que lanzamos, las vacunas, los barbijos del CONICET. Digo, depende el área, depende cómo, pero es posible nombrar un montón de cuestiones que llegan a la vida de la gente, que por ahí no se lo percibe, pero no sé, o sea, de investigación, todo lo que tiene que ver con investigaciones sobre la contaminación, las investigaciones sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, por decir algo, sobre urbanización de villas, por hablar de ciencias sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Además de que posiciona a la Argentina en relación con el mundo, bueno, en un lugar también, ¿no? O sea, abandonar la investigación científica es abandonar también debates y discusiones que tienen que se desarrollan a lo largo y ancho del mundo. Bien, y además a nivel mundial, la mayoría de las investigaciones vienen de la mano de los estados, y es cierto que después el usufructo viene del lado de las privadas, que eso es algo que habría que rever. Pero en casi todo el mundo la investigación viene más de la mano de los estados que de los privados. Sí, exactamente. Yo quería mencionar una publicación que sacamos en la Red Plats, que es la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Sí. Donde decimos, bueno, 5 razones para no privatizar la ciencia. A ver. Yo digo decimos porque pertenezco a la red, no. Perfecto. Lo quiero aclarar que no lo redacté yo, lo redactaron unos compañeros, pero entre esas razones, una de ellas es no solo que los países desarrollados del mundo destinan gran cantidad de recursos al financiamiento público de la ciencia y la tecnología, sino que además grandes inventos de los últimos años han tenido financiamiento público y se han desarrollado con financiamiento público, sin ir más lejos, Internet, por ejemplo. Claro. ¿No? Claro. Que hoy claramente lo aprovechan, como vos decías, los privados. Pero bueno, es una realidad, digamos. De hecho, el porcentaje del presupuesto que destina a la Argentina a ciencia y tecnología, si bien está bastante parejo con otros países de la región, como México, Chile, no así Brasil, que tiene bastante más, pero es un tercio aproximadamente de lo que destinan los países desarrollados como Alemania, Japón. Entonces, tampoco uno puede decir que está sobrefinanciada la ciencia argentina, claro. Al contrario. Claro. ¿Y las otras? Porque decías que hay 5 razones. ¿Cuáles son las otras razones? Las otras razones, bueno, una tiene que ver con una cuestión educativa, que es que en las universidades, la mayoría de los docentes universitarios de este país, o muchos de ellos, son además investigadores del CONICET. Claro. Con lo cual, si se comenzara a desfinanciar el CONICET, eso generaría, por un lado, un éxodo de investigadores hacia el exterior del país y, por lo tanto, un vaciamiento de las de la docencia universitaria, lo cual repercutiría en la calidad educativa. Ya dije 3, ¿verdad? Sí, entonces, otra es que la trayectoria argentina es destacada en todas las áreas, un poco en relación con la pregunta de qué beneficios tiene para la sociedad. Yo decía, bueno, el desarrollo de vacunas, investigaciones sobre Chagas, sobre otras enfermedades, que además muchas veces son investigaciones que el sector privado no quiere desarrollar, pero no son rentables. Que si no las desarrolla el sector público, no las va a desarrollar nadie, digamos. Claro, el caso del Chagas es... Claro, es justamente, eso, claro. Exactamente. Y después la última razón es que en realidad CONICET necesita más recursos humanos y presupuesto. Claro. Entonces, tendremos no solamente que lo tenemos eso. Que defender, sino que además, claro, tenemos que lograr más de la situación actual. Además, hay otra cuestión, que es que hay que tener cuidado con las posiciones defensivas, me parece, porque no vaya a ser cosa que por defender la ciencia dejemos de preguntarnos, bueno, ¿cuál ciencia? O dejemos de preguntarnos, ¿cómo vamos a evaluar nosotros la producción científica? Está bien que estemos bien rankeados en los rankings internacionales, pero es esa... Claro, exactamente. Es el objetivo, claro. Nosotros en el Centro Cultural de la Cooperación hicimos hace unos años una investigación en la que abordamos mucho el pensamiento de Oscar Barsasqui. Oscar Barsasqui fue un químico argentino que se dedicó al desarrollo de la matemática experimental. Y Barsasqui fue un gran discutidor respecto del estilo científico-tecnológico, respecto de discutir qué estilo científico-tecnológico queremos y nos conviene para el proyecto de país que tenemos. Claro, porque, ¿la ciencia para qué? Exactamente, porque no es tanto la ciencia, sino preguntarse, bueno, ¿cuál? ¿Cómo la vamos a evaluar? ¿Qué vamos a priorizar? ¿Cuáles van a ser los sectores estratégicos? Esa es una discusión que seguramente es necesario que demos y que hay que tener cuidado con no quedarse en una posición más bien defensiva, defender la ciencia y olvidar esa discusión. O sea, discutirlo todo. Exactamente. O sea, discutir la educación, pero no con los y no con los parámetros que nos está proponiendo la derecha, ¿no? Exacto. Ahora, te hago una pregunta a vos como cientista social. ¿Por qué crees que estos disparadores que tira Milei de algún modo tienen una recepción, ¿no? En cierto sector de la sociedad? Bueno, de hecho lo votó casi el 30% de la población. Sí, ¿por qué habría condiciones de audibilidad, digamos, de estas cosas? Bueno, yo creo que el antecedente del macrismo, de alguna manera, es lo que nos permite explicar a Milei. Es como decir, Milei es el hijo del macrismo, en algún sentido, ¿no? De lo que significó ese retroceso. Pero potenciado. No solo potenciado, exactamente, claro. No solo en relación al CONICET, sino en relación a un montón de otras cuestiones. Y por supuesto que además toda la campaña de desprestigio que se hizo también se monta sobre una serie de sentidos comunes que la derecha está alimentando todo el tiempo, como ser esta idea de los vagos, los planeros, los que viven a los demás. Y un poco la crítica al CONICET entró ahí, increíblemente, sí, porque si hay algo, como decía antes, meritocrático, es el CONICET, digamos, es un lugar al que no es posible entrar si no es demostrando un gran mérito, cosa que uno también podría discutir, claro, ¿no? Porque tal vez alguien que tenga bajo promedio en su carrera de grado podría ser un excelente investigador, uh-huh. Sin embargo, el CONICET lo deja fuera. Entonces, digo, hay toda una serie de cuestiones en las que se apoya esto. Y bueno, el tema es cómo revertirlo. Yo creo que un primer paso para no revertirlo es evitar caer en posiciones más bien defensivas, ¿no? Como si el cierre fuera inminente, como si este personaje ya fuera el presidente. Me parece que tenemos que tratar de demostrar que lo que se dice sobre una profunda ignorancia, y aprovechar para llevar adelante las discusiones que sí necesitamos llevar adelante. Yo quería invitar. Hace poco proyectamos acá en el CCC Y se está proyectando en un montón de lugares del país el documental de Rodolfo Petris, Barsaski, el científico rebelde, ¿no? Sí. Que es una oportunidad también para discutir estas cuestiones. O está el libro que compiló Ana Grondona, Estilos de Desarrollo, sobre Estilos de Desarrollo, compañera del CCC. Uh-huh. Bueno, como digo, invitar a llevar adelante discusiones sobre qué ciencia queremos, para qué país queremos. Y bueno, tal vez así podamos dar un poco la pelea, ¿no? Bien, no vino la semana pasada, pero por suerte sí vino esta semana. Ella es Celeste Viedma, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, becaria postdoctoral del CONICET, doctora en Ciencias Sociales, profesora y licenciada en Sociología. Ojalá que podamos empezar a darnos estos debates, no bien superemos este escollo enorme de la elección de octubre, para poder meternos en temas de discusión de un país mejor. Seguramente, ojalá. Ojalá. Gracias. Muchas gracias, Celeste. Gracias a ustedes. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Cine Debate en el Día del Maestro y la Maestra en el Centro Cultural de la Cooperación. El próximo lunes 18:30 se proyectará la película Vaivén de las Escuelas. La película comenzó a gestarse en medio de la pandemia, sistematizando videos y relatos de educadores de todo el país y además de países vecinos. El film revela debilidades del sistema educativo argentino, abre un espacio para voces muy poco escuchadas y plantea un interrogante crucial. ¿Qué escuela queremos y para qué sociedad? Participarán del debate posterior Carlos Scliar y Martín Ferrari, realizadores de la película, Antonella Bianco, docente de la Villa 2124, además de integrante de la comisión directiva de UTCTERA y de la agrupación docente La Rayuela. La actividad será coordinada por Julia Morena Guido, del Departamento de Educación del CCC. Reiteramos entonces, Cine Debate, próximo lunes, 18:30, entrada libre y gratuita, con cupos limitados por orden de llegada hasta agotar las localidades. Sala Raúl González Tuñón, del Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543. Desde la gente, efemérides. El primer día del mes de septiembre de 1973, en Santiago de Chile amaneció nublado, tanto en el cielo como en las esperanzas de la población. Gracias al sabotaje empresarial contra el gobierno de Salvador Allende, más el paro organizado por los camioneros, había inflación, desabastecimiento, acaparamiento de productos indispensables. Salvador Allende había ganado la elección el 4 de septiembre de 1970. Estaba pronto a cumplir 3 años de gobierno de la mano de la Unidad Popular. Durante su gestión se impulsó la profundización de la reforma agraria, la nacionalización del cobre, la estatización de las áreas claves de la economía chilena. Desde el inicio, el gobierno norteamericano de Richard Nixon se opuso a la asunción de Allende a la presidencia e instruyó a la CIA a que desestabilizase al gobierno socialista de Chile desde el inicio. Y lo logró aquel 11 de septiembre de 1973. Les salva el presidente de la República desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector, la marinería, habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. Los candidatos del presidente Salvador Allende para el Senado y la Cámara de Diputados había ganado las elecciones intermedias en marzo de 1973. Y ante la avanzada golpista, Allende había anunciado el llamado a un plebiscito para saber si la población estaba de acuerdo con la continuidad de su gobierno en un contexto democrático y legal o a finalizar su gestión.

Al mediodía de esta jornada se inició el bombardeo sobre la sede de gobierno chileno. El ataque con cohetes arrojados desde aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile duró 15 minutos y destruyó buena parte del Palacio de la Moneda. En ese contexto, el presidente Salvador Allende ofreció un último discurso. La última oportunidad es que me pueda dirigir a ustedes. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, trabajadores de mi patria. Allende resistió junto a sus colaboradores más leales en el Palacio de la Moneda y advirtió que moriría en el lugar donde lo había puesto el pueblo chileno como presidente del país. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Hacia las 2 de la tarde, antes de la entrada de los militares al palacio, Salvador Allende se suicidó. Gustavo y Augusto de Patricio, hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la Moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Entendido, entendido perfectamente, cambio. La Moneda había sido bombardeada. Las sirenas se escuchaban en Santiago de Chile. Según una investigación realizada en el año 2012, Salvador Allende ingresó al Salón Independencia en el segundo piso de la Casa de la Moneda, se sentó en un sofá, colocó el fusil que portaba entre sus piernas y apoyándolo en su mentón, lo accionó, falleciendo, claro, de forma instantánea. En general, Palacios encuentra su cadáver y el vicealmirante Patricio Carvajal informa a Pinochet lo sucedido en inglés, por si hay interferencias. Pinochet insiste en la idea de sacar a Allende de Chile en un avión, aun si ya está muerto, y enterrarlo en Cuba. Es conveniente que nos consideremos que se puede tener dos caminos. Un camino que lo enterremos aquí de forma secreta, y el otro que lo hicimos enterrar a Cuba. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva hora. Eso es todo. Se iniciaban aquel 11 de septiembre de 1973 16 años y medio de dictadura militar lideradas por el general Augusto Pinochet, con las consabidas violaciones a los derechos humanos, el establecimiento de un modelo económico neoliberal y el quiebre de 50 años de institucionalidad democrática en Chile. Según el informe de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación, conocido como Informe RETIG, publicado en el año 1991, 3.000 1.196 personas murieron por violencia política, de los cuales 1.185 fueron detenidos políticos desaparecidos. Sin embargo, el informe Balech del año 2004 habla de hasta 25.000 personas que denunciaron ser víctimas de la represión dictatorial. ¿Cuál fue el mayor delito de Salvador Allende? Quizás la clave la encontremos en sus palabras cuando estuvo en Argentina en julio de 1971. Un país que recupera sus riquezas básicas, que profundiza la reforma agraria, que estatiza la banca, que controla el comercio de importación y exportación, que hace que los trabajadores intervengan directamente en todos los escalones administrativos y en todas las actividades de gobierno. Un país en donde, lo he dicho y lo sostengo, somos los trabajadores del gobierno. Y en donde, ahora con medidas administrativas y mañana con un proyecto de ley, se consagrará la presencia de los trabajadores en la dirección de las empresas estatales y mixtas. Ya están designados en los directorios de las empresas del cobre obreros, empleados técnicos. Están designados trabajadores y obreros en la dirección de empresas tan importantes como las salitreras. Y es un obrero que antes de ayer estaba en el pique del carbón, el gerente de Lota y de Suárez. Y es un trabajador de la Pampa Salitrera, el gerente de la oficina Victoria. Y están los trabajadores en los directorios. Cuando asumió en 1970, escuchen esto que dijo Allende a la gente. Esta noche, cuando acaricien a sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Bueno, vamos cerrando el programa de hoy. Lo vamos a cerrar con un tema de distintos artistas chilenos que grabaron en el año 2009, cuando se cumplieron 100 años del nacimiento de Salvador Allende. Cerramos el programa y con este recuerdo de los 50 años del golpe Allende, ¿no?, remarcando aquello que, Daniel, vos decías al comienzo del programa, ¿no? Hay un ellos y un nosotros. Sí. Y qué contentos de estar de este lado, que el nosotros seamos en realidad más que ellos, ¿no? Y me quedo con estas palabras últimas que leían recién, ¿no? La palabra pasión, cariño. Sí. Son palabras que no las encontramos del, sí, otro lado, ¿no? Y qué terrible que para implementar estos programas antes se necesitaba de un golpe de Estado y ahora de un candidato que promete cosas absurdas. ¿Será hasta el sábado que viene? Dale, hasta el sábado. Será hasta el sábado que viene. Chao, chao. Como Salvador Allende, la juventud aquí comprende que los sueños, sí, aquí se defienden. Como Salvador Allende, la juventud no tranza y construye socialismo en democracia. Yo les digo a ustedes, compañeros. Compañeros. Compañeros de tantos años. Se los digo con calma. Se los digo con calma. Con absoluta tranquilidad. Con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol. Yo no tengo pasta de apóstol. Ni tengo pasta de mesías. Tengo condiciones. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, que cumple una tarea, la tarea que lo entienda aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. A la voluntad de Chile. Sin tener carne de mártir. No daré un paso atrás. No daré un paso atrás. Ni que un paso atrás. Dejaré la moneda. Cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. El pueblo me diera. Les digo que se vayan a sus casas. Con la alegría sana. De la limpia victoria alcanzada. Y que esta noche, cuando acaricien